Esto es Teleescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI que te trae las últimas novedades e innovaciones tecnológicas. ¿Cómo están todos? Hoy vamos a tener un programa, por suerte, diría yo, a diferencia de otros que veníamos así como corriendo, un poquito más tranquilo, así que nos vamos a dedicar un rato a la apertura y también a saludar a varias radios del interior que nos retransmiten, que hace bastante que no las saludamos, pero como ustedes saben, no estoy sola aquí en el programa, me acompañan como todas las semanas el señor Pablo Cid y la señorita Carmen Canteros, que Carmen es quien nos va a contar qué vamos a tener en el programa del día de hoy, que hicimos una excursión, vamos a contarle a nuestros oyentes. Estuvimos ahí haciendo, podríamos decir, de chanchitos de India, vos y yo. ¿De conejillos? De conejillos. Lo de chanchitos igual tiene que ver, porque se trata de una visita que realizamos a Tecnópolis, porque el INTI tiene expuesto en el stand del Ministerio de Industria un escáner corporal 3D. ¿Qué es esto? Vos entrás a una cápsula, podríamos decir, o a un... A un probador de ropa, sí. No sabemos los tecnológicos a tal punto. Y a través de unas cámaras, en una cuestión de segundos nada más, hay un software que permite hacer un escáner de todo tu cuerpo con las medidas de todo tu cuerpo. Esto tiene que ver con una iniciativa de INTI Textiles para aportar de alguna manera a que la ley de talles pueda ser aplicada, si bien fue promulgada, todavía no está siendo aplicada como debería. Y para eso es necesario que existan medidas antropométricas de la población argentina, porque toda la ropa que compramos generalmente viene de acuerdo a talles de tal vez modelos anglosajones o europeos o norteamericanos. Y bueno, la idea es tratar de tener un fenotipo del argentino medio, si eso es posible de lograr, ya que la Argentina tiene una diversidad de regiones y hay mucha inmigración, pero bueno, parece que eso es posible, así que me extendí un poco, pero vamos a estar tratando ese tema que es muy interesante y con Flor estuvimos ahí, y por eso lo de chanchito de Indias, porque la verdad me di cuenta que tengo que empezar a dieta urgentemente. Sí, y de hecho hicimos un compromiso, es como le robamos la sección a CQC, hicimos el compromiso asumido de después de habernos hecho el escáner corporal 3D, arrancar un plan de dieta, un plan de gimnasio y volver. Yo ya empecé, no sé vos, Flor, vos ya habías empezado. Antes. Yo 2 días antes de ir a Tecnópolis igual, así que vamos a volver antes de que se lo lleven, digamos, de Tecnópolis este escáner que va a estar expuesto hasta el 2 de noviembre para ver si el gimnasio trajo sus resultados y la dieta también, hacernos otro escáner corporal 3D. También lo tenemos a Pablo Cid, porque Pablo no estuvo en la excursión en Tecnópolis, pero lo tenemos aquí en el piso y vamos a saludarlo, porque si no parece que solo las mujeres no fuimos a pasear, pero también estamos todos aquí en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que para que el escáner también funcione hay que dejar un poco los chocolates, me parece, ¿no? En la oficina. Me mira a mí, qué maldito. Pero... Ya los dejé, Pablo. Me alegro mucho. En el programa de hoy nos vamos a estar preguntando, y vuelve nuestra sección de las carreras de ingeniería, la promoción de las carreras de ingeniería, y nos vamos a estar preguntando qué es un bioingeniero. Existe una universidad en la Argentina que se dedica desde hace tiempo a la promoción y a enseñar y a llevar adelante la carrera de bioingeniero, y la verdad que nos pareció muy interesante poder abordarlo en Tecnología para Todos para entender la conjunción entre la tecnología y la medicina en la formación de estos ingenieros que tanto necesita nuestro país. Así es, y vamos a también, yo voy a contar una incidencia porque Pablo no lo dijo. Le dejamos a Pablo que presente esta sección, porque si bien hoy Pablo está acá sentado en este estudio y es periodista y trabaja con nosotros en el INTI, cuando produjimos este programa, confesó, y él fue quien nos dio el dato, de que él se iba a vivir a Entre Ríos para estudiar bioingeniería, porque es una de las pocas universidades públicas, después ya vamos a estar indagando, que da la carrera, y Pablo en algún momento quiso ser bioingeniero. Esto me obliga un poco a confesar, digamos, mis tribulaciones cuando iba terminando el secundario de qué hacer con mi vida, que no sabía muy bien y tardó unos cuantos años en definirse. Y pasé por una serie de carreras que elegí, algunas transité y las dejé, y después me fui con los periodistas a hacer una nueva carrera, pero bioingeniería estuvo evaluada en su momento, ya a fines de los 80, y la verdad que en aquel momento me parecía muy interesante, y creo que la charla que vamos a tener aquí en Tecnología para Todos para enterarnos un poco más de lo que es un bioingeniero va a ser muy interesante. Igual, Pablo, estás a tiempo, ¿eh? Te invitamos si querés a ir a Corrientes, a Entre Ríos. Yo te devuelvo el palito que me tiraste hace un rato. No, te agradezco. También vamos a estar hablando con un colega del INTI, podríamos decir, que nos va a estar contando sobre un hongo que descubrieron en Melchor Romero que combate el mosquito que transmite la enfermedad del dengue y la enfermedad de la chikungunya, si no me equivoqué en la pronunciación. Es un descubrimiento que hicieron en el CEPAVE, que es un centro que depende de la Universidad Nacional de La Plata, que se dedica a estudiar, a hacer estudios parasitológicos y de vectores, y descubrieron un hongo que está en una laguna allí en Melchor Romero, que a través de la reproducción de diferentes formas puede combatir la larva de los mosquitos de la Aedes aegypti y del mosquito Aedes albopictus, para combatir, como decíamos, el dengue y la enfermedad de la chikungunya. Así que vamos a contarles en breve de qué se trata este descubrimiento, cómo es que crece este hongo, en qué zona se encuentra. Y cómo actúa el hongo. Así es, que tiene una forma, con Pablo nos reíamos antes de arrancar, que es como si fuera un alien. Pero para contarnos bien cómo es ese procedimiento, vamos a estar hablando con la gente del CEPAVE, que también trabaja con el INTI en el desarrollo de textiles con repelentes, también, que es un tema que hemos tratado aquí y que se sigue desarrollando para poder implementarlo. Pero yo creo que no, nuestros oyentes quieren escuchar el programa, quieren escuchar las entrevistas que hemos preparado para ellos, así que les vamos a dar la bienvenida y vamos a comenzar de esta forma esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Perro salchicha. De esta manera comenzamos esta nueva emisión de Tecnología para Todos, y como te comentábamos en la apertura del programa, vamos a estar hablando sobre un nuevo equipamiento que ha adquirido el INTI, que ha adquirido, mejor dicho, el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI, para hacer algo que es una palabra, yo diría que es para el ahorcado, o mejor dicho, para trabalengua, que es para realizar el primer estudio antropométrico de la población argentina. Pero para contarnos cuál es el dispositivo que va a permitir realizar ese estudio, qué es ese estudio, qué va a medir y cuál es la utilidad que va a tener, la tenemos en piso a la licenciada en matemática aplicada Sandra Jung. Ella es de la Unidad Técnica de Desarrollo del Centro INTI Textiles, así que le damos la bienvenida aquí a Tecnología para Todos. Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Bueno, y como decíamos, el aparato, mejor dicho, la máquina que ha adquirido el INTI junto con el Ministerio de Industria o impulsado por el Ministerio de Industria, se trata del primer escáner corporal 3D, que No es que nos meten, o sea, uno se imagina un escáner y quizás tiene el escáner de la casa, que es el que uno pone la hoja y escanea la hoja casi como por fotocopia, sino que es un sistema similar de triangulación de luz que escanea el cuerpo humano, mejor dicho, uno se mete en algo así con Carmen. Después, Carmen, yo quiero que también cuente la experiencia. Hemos ido a realizar este escaneo porque el dispositivo se encuentra hasta los primeros días de noviembre expuesto en Tecnópolis, en el stand del Ministerio de Industria, y realiza un escaneo. Uno entra como si fuera una pequeña salita, como si se fuera a probar ropa, por ejemplo, y te escanea el cuerpo en 10 segundos y saca todas tus medidas, literalmente. El largo de las piernas, el largo de los brazos, el ancho del hombro, el largo del tiro y demás. Pero el fin de esta herramienta, como decíamos, es el estudio antropométrico de la población argentina, y eso es un poco lo que queremos charlar aquí con Sandra en esta nota, de por qué es tan importante que exista o que el INTI haya adquirido este dispositivo. Sí, en realidad, digamos, nosotros estamos intentando desde el INTI basar la ley de talles en las medidas del argentino. No existe hasta el momento en el país un estudio antropométrico del cuerpo del argentino, y la idea de la compra de este equipo es justamente para llevar adelante ese proyecto, que es un proyecto grande, incluye a todo el país. Vamos a medir una muestra representativa de la población argentina, y queremos llevar adelante este proyecto con este equipo. Es el equipo, este mismo, digamos, trabajo se puede realizar con un centímetro, es decir, midiendo el cuerpo humano con centímetros, pero este equipo realmente es revolucionario porque lleva adelante, como dijiste, en 10 segundos esa medición. Entonces es maravilloso porque determina 300, 400 medidas del cuerpo en solo 10 segundos. Así es. Además, cuando fuimos a Tecnópolis nos comentaban que el seteo, digamos, o la configuración también de las medidas que ustedes van a utilizar para este estudio en particular, están las determinaron ustedes, digamos, que son las medidas que necesitaría o se van a necesitar para poder realizar esta ley de talles. Sí, en principio, en este momento se está exhibiendo en Tecnópolis. Se han seteado pocas variables para Tecnópolis. El equipo, ya te digo, permite hasta 400 variables e incluso permite muchas más que uno puede programar. Uno puede decirle qué medida quiere tomar extra las que ya se tienen. Hoy en día hemos decidido pocas medidas que son las clásicas, que la gente y el común de la gente puede entender. Después nosotros en el estudio antropométrico vamos a tomar seguramente muchas más. Yo tengo una pregunta para Sandra que un poco se la hacía fuera de micrófono, pero me gustaría que explayemos en el tema de si es posible realizar, lograr un estereotipo o un fenotipo de lo que es el cuerpo del argentino medio, porque somos todos distintos, es un país con mucha inmigración, con influencia de distintas, entre comillas, etnias, uh-huh. Más que razas ya, no, es un término que no se utiliza. Uh-huh. Así que me gustaría preguntarte esto, ¿realmente es posible lograr eso a partir de esta tecnología adquirida? Sí, en realidad vamos a pensar en que necesitamos estratificar obviamente el país en varias regiones. Todavía eso está en estudio, cuántas van a ser las regiones, si va a ser provincial, si van a ser regiones del país, pero la idea es justamente representar cada región con sus medidas, y sí, es posible, sí, midiendo una muestra representativa de la población es posible. De hecho, otros países del mundo lo están haciendo, y están representando su población de esta manera. Eso iba a hacer hincapié, que hay más de 60 países en todo el mundo que hoy tienen hecho un estudio antropométrico, y esto es importante también porque hoy, en la actualidad, los talles, digamos, o las medidas que se usan para confeccionar, sobre todo prendas de vestir, están hechas con medidas que no corresponden al argentino. Y si quieren, en ese sentido, tenemos un testimonio. Fuimos a Tecnópolis, ahora vamos a ver bien la dirección y hasta cuándo está expuesto allí. Fuimos a Tecnópolis y hablamos con una pareja que ingresó al escáner a hacerse el estudio y nos comentaba su experiencia haciéndoselo y de la importancia también que va a tener, o que ellos también ven en que exista este estudio para la ley de talles. Está bueno, mejor. Va a ayudar un montón, ¿no? Va a ayudar un montón a que se implemente medidas para nosotros. Claro, me quedan todos los pantalones largos, de cinturas también, pero todo con botamanga, sí o sí, si no, no lo puede usar. Y pienso que si sos muy alto, por ahí de cintura no te va, pero de largo sí, todo un tema. Sí, Sí, a mí me parece genial. Yo rabio muchísimo cuando voy a comprar ropa. Y estaría bueno que se piense un poco más en la gente petiza, gordita, normal, no en las flacas y altas. Así que si está hecho para ese fin, está buenísimo. Y espero que se empiece a hacer. Aparte es en 5 minutos, así que es práctico. Está muy bueno. Ahí escuchábamos el testimonio entonces de esta pareja, una pareja de chicos jovencitos, tendrían entre 25 y 30 años, que habían ingresado, como decíamos, a esta... Es como un probador de ropa, digamos, el escáner. Uh-huh. Escuchás una grabación con una musiquita clásica y en 10 segundos te escanea el cuerpo. Y lo que sí se aconseja, tal como aconseja el folleto que nos dieron, es que uno lo haga, y entiendo que después, ahora Sandra nos va a comentar, pero después se va a hacer así, con ropa bien apretada o bien ajustada al cuerpo, para tener las medidas precisas, digamos. Sí, sí, sí. Hoy en día estamos haciendo en Tecnópolis, debido a lo incómodo del lugar, digamos así, les estamos pidiendo que se queden con la ropa, que se saquen las camperas, los buzos, pero en principio se quedan con la ropa que traen puesta. El estudio necesita realizarse con ropa interior justa, porque estamos midiendo, el equipo mide en profundidad, digamos, la figura que encuentra, y esto es, la figura, si está vestida, es el cuerpo con la ropa, más el aire que yo les digo que está contenido entre ellos. Entonces, sí o sí, el estudio antropométrico va a tener que hacerse con ropa interior. Sí, y con buen calzado, porque yo ahí descubrí que tengo una pierna que mide 1 centímetro, es más corta que la otra, de hecho. Y si bien, como decíamos y como estamos haciendo hincapié, el dispositivo se adquiere para poder realizar este estudio, que es tan importante para que exista una ley de talles nacional, y como escuchábamos en el testimonio, que uno compre ropa que no tenga después que andar haciéndole arreglos, que es lo que hoy pasa, digamos, uh-huh. Porque tenemos, que entiendo yo, si no corregime, los talles vienen sobre todo de Europa, uh-huh. Y que tienen otros cuerpos, por más de que nosotros, muchos, descendamos de europeos, no es el mismo cuerpo, entonces tenemos después que andar cosiéndolo o comprando talles, o hay gente que no adquiere talles para su contextura física. Yo diría más del modelo anglosajón, ¿no? Claro. Porque en Europa nosotros descendemos de españoles, de italianos, claro. Entonces tal vez esto que mencionaba el muchacho de que los pantalones le quedan largos tiene uh-huh. que ver con eso. Claro. Sí, y yo iba también a que luego el dispositivo o uno de los servicios que va a brindar cuando termine de recorrer el país el escáner, también se pueden brindar servicios para lo que es prótesis médicas, ya que, como bien decía Sandra, miden profundidad, entonces uh-huh. se podrían hacer prótesis indicadas o adaptadas al tamaño de aquel que lo necesite. Claro, en principio se pueden, tiene, creo, digamos, varias aplicaciones, no solo en cuestiones médicas, sino también en ergonomía. Tiene varias aplicaciones, todavía están en estudio esas aplicaciones en el mundo, así que es todo por desarrollar, me parece. Y vayamos más a lo tecnológico, ¿cómo uh-huh. funciona este escáner? Este escáner está formado, mejor dicho, por 16 cámaras que son del estilo Kinetic. ¿Qué quiere decir del estilo Kinetic? Son de los en realidad jueguitos de los chicos, de las play, de las box de los chicos de juego. Y emite una señal infrarroja, tiene una cámara y luego el sensor que mide la profundidad de la señal infrarroja. Son 16 que van cubriendo la altura que va de 0 a 2 metros 10. Es decir, personas mayores que tienen altura mayor a 2 metros 10 no se podrían medir. Y también tiene un mínimo que son 60 centímetros. ¿Y cómo es posible? Porque a mí me asombró muchísimo cuando nos escaneamos, qué término raro decir nos escaneamos, nos te dan la medida absolutamente de cada parte del cuerpo, el tobillo, el hombro, el pie, cada porción de la pierna tenía, ¿no?, su circunferencia medida. ¿Cómo se logra tanta precisión? En realidad lleva esa primera imagen a una digitalización en 2 millones de puntos y después una serie de algoritmos que lo que hacen es, sobre esos puntos, tomar la medida, ¿está bien? Y no solo mide, digamos, toma las medidas clásicas, sino también mide superficies y mide volumen del cuerpo y de partes del cuerpo, o sea que es bastante completo. ¿Y este software dónde fue desarrollado originalmente? No, en realidad el mismo proveedor del equipo también provee el equipo junto con el software. De hecho, ellos tienen larga historia en la venta de este equipo más el software, y nos han comentado cuando, digamos, llegó la instalación del equipo y la capacitación en el uso del equipo por el técnico de este proveedor, que ellos incluso venden el software solo. O sea, que lleva muchos años y lo tienen bien preparado. Ellos no necesariamente venden el equipo, sino que venden solo el software. Perdón, cuando decís ellos, hablo del proveedor. Pero originalmente fue desarrollado en otro país este software. Ya te digo, es desarrollado por ellos, por los proveedores del equipo. ¿Que son nacionales? No, son extranjeros. Son extranjeros, sí. Yo lo que quería preguntarle era cuánto, una vez que se emprende el estudio antropométrico, ¿cuánto tiempo lleva para tener datos, digamos, fiables de la población argentina? Sí, en realidad eso todavía, como no se llevó adelante nunca un estudio similar, vamos a hacer tipo pruebas con primeras regiones. En principio creo que lo está pidiendo Mendoza como algo muy urgente, así que vamos a pensar en provincias y veremos en ese lugar y en los primeros lugares cuánto tiempo nos lleva y podremos hacer una proyección en el tiempo para la población total. Bien. ¿Está bien? Y me imagino que en alguna medida se podrían tener, por ejemplo, algunas conclusiones con respecto al tema de desnutrición infantil o vincularlo de alguna manera, si en alguna región existe una medida menor a lo que es, llamémosle, lo normal en el resto del país. Sí, con el tema de los pequeños, de los chicos, es complejo porque requiere siempre la autorización del adulto, digamos, de los padres. Así que en principio nos proponemos trabajar sobre los adolescentes en adelante, ¿está bien? Después veremos si en algún momento se hace este estudio para los chiquitos, para los menores, digamos. Sí, que quizás como sea un estudio se pueda adaptar a algún tipo de reglamentación o de norma para permitirlo, porque también para los chicos es importante. Sí, seguro. Por el mismo sentido que para los adultos, digamos, porque no todos los chicos son iguales, entonces... Claro, no tiene la finalidad, digamos, médica. No estamos pensando primero, y en el estudio este antropométrico, en la finalidad médica, digamos así. Lo estamos pensando sobre todo en lo textil. Exactamente, con que se cumpla con la ley de talles, que creo que hace muchos años venimos escuchando hablar, y quizás hay provincias o regiones del país que tienen su propia ley, pero con esto lograríamos tener una ley nacional de talles que sería importante para que después uno vaya a comprar ropa y no pase esto que es, sobre todo, y quizás un comentario medio hasta machista, pero que sobre todo nos pasa a las mujeres cuando vas a comprar ropa, que decís, te sentís mal, lo conseguís, después tenés que andar cosiéndolo, o tenés que comprarte un talle 4 veces el tuyo para que te entre, porque son todos muy chiquitos desde el que empieza. Entonces, apuntando a eso, me parece que el INTI junto con el Ministerio hayan adquirido este escáner corporal 3D que permita comenzar a realizar este estudio, es un paso más que importante en ese sentido. Sí, seguro. El escáner corporal 3D va a estar expuesto en Tecnópolis, de que abre, recordemos, de miércoles a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche. Allí en el stand del Ministerio de Industria, en la nave del Ministerio de Industria, los quienes visiten la muestra se acercan y se realizan este escaneo corporal en 10 segundos, como decíamos. Se van con una impresión de su cuerpo en una hoja, se las entregan las chicas del Centro Inti Textiles y van a saber cuánto mide exactamente su cuerpo. También aquellos que se animen o que sean diseñadores, también uno puede ir, también es una propuesta, y se diseña la ropa exactamente a su medida. Así que, Sandra, lo último que nos queda es brindarles alguna vía de contacto, algún teléfono o una dirección de correo electrónico tuyo o del centro, aquellos oyentes que quieran obtener más información o que también quieran, luego del 2 de noviembre, cuando se comience a hacer este estudio y el escáner, así digamos, se vaya de viaje por el país, también sepan dónde va a estar y demás, ¿cómo pueden contactarse? Sí, nos pueden contactar por 2 mail, digamos así. El mío es Sandra, sencillito, sandra@inti.gov.ar, y si no, la cuenta de textiles, que es textiles@inti.gov.ar. Perfecto, así que allí pueden contactarse con la gente de textiles para tener más información y también saber cuáles son las funcionalidades y dónde va a estar el escáner corporal. Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y por habernos brindado la información sobre este nuevo dispositivo, que si bien ahora está expuesto en Tecnópolis y después se va a ir a recorrer el país, también va a estar luego en algún tiempo acá en el INTI también para brindar más servicios a la comunidad. Muy bien, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida volvemos con más tecnología para todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos. al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y como decíamos hace un ratito, nada más en la apertura, hoy es volvimos un poco a la vieja sección esta de estudiar ingeniería o despertar vocaciones también, que a mí me gusta un poco más ese título. Y en la emisión de hoy, en el programa de hoy, vamos a estar hablando de la carrera de bioingeniería. Yo casi que lo dejaría, miren, a Pablo que timonee solo, porque además es un apasionado. Es como que le mezclamos las dos cosas, la radio que le gusta con una carrera que le hubiese gustado estudiar en su momento. Pero para contarnos un poco de qué se trata, dónde se estudia y demás, tenemos aquí en el piso, y antes que nada le vamos a agradecer por haberse acercado aquí a los estudios de Radio Nacional, habernos concedido esta entrevista, que siempre es más lindo y nos gusta más tener a los entrevistados aquí en piso, al secretario de Extensión de la carrera de Bioingeniería que se dicta en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Él es Pedro Tomioso, es bioingeniero. Así que Pedro, bienvenido a Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y un poco yo voy desde lo personal para después abordar el ángulo de la bioingeniería, que vos nos contás que sos oriundo de Buenos Aires, sí, pero un poco como le pasó a Pablo también, te picó el bichito de la bioingeniería y te fuiste a instalar a Entre Ríos porque en ese momento era el único lugar donde se estudiaba esta carrera. Sí, yo empecé mi secundaria fue en la ENET número 28, República Francesa, de acá, conocida por el Cuba, acá en Capital Federal, en Belgrano. Vivía ahí en Núñez hasta que me fui. Y bueno, cuando empecé a estudiar electrónica, como técnico en electrónica, un poco empezaba a aparecer de para qué uso el conocimiento que genero en electrónica. Y bueno, y apareció esto de poder aplicar los conocimientos de electrónica o de la ingeniería, en ese caso de la electrónica, porque era lo que tenía cerca, para intentar mejorar la calidad de vida de la gente. Y ahí es donde aparece el tema de la tecnología médica, la tecnología aplicada a la salud, y ahí es donde aparece la bioingeniería como la beta natural para acceder a eso. Y familiarmente fue todo un trauma irse de Capital Federal a Paraná, Entre Ríos, estudié una carrera que era el único lugar en Latinoamérica que se podía estudiar. ¿Y esto estamos hablando de qué año? No para develar tu edad, ¿no? No, era muy joven, en el año 91. Yo tomé esa decisión de irme. Fue muy rápida, fue muy apasionada. De hecho, lo mío es muy subjetivo, pues soy un apasionado de lo que hago en la bioingeniería. Porque yo te preguntaba algo del año, porque es una de las carreras de ingeniería, además la bioingeniería, una de las más nuevas, podríamos decir, o de las que por eso había poca oferta. Sí, de hecho, todavía la bioingeniería no tiene límite. La bioingeniería es como una carrera que todavía no está identificado cuál es el alcance final de la carrera. Si pensamos en las cosas que yo estudiaba en el año 91-92 sobre lo que nos imaginábamos que era la bioingeniería, todavía no había egresados cuando yo empecé, y lo que es ahora la bioingeniería, uno se puede fascinar rápidamente. ¿No había egresados por qué? Porque ¿desde qué año existía la carrera en la UNER? La carrera empieza en el año 85, había una experiencia nada más en México que también había empezado hace poco, y bueno, la carrera se empieza en la facultad, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, por una decisión, una cuestión medio visionaria. Es decir, la gente decía, no podemos estar en una sociedad que no integre los conocimientos de las ciencias biológicas y de las ciencias exactas o de la ingeniería. Y eso eran las carreras de bioingeniería que en el mundo estaban empezando a explotar. O sea, era algo muy novedoso en todos los lugares. ¿Está en Entre Ríos? ¿En dónde específicamente? En Oro Verde, que es un pequeño poblado a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Paraná, capital de la provincia, enfrente de Santa Fe. En la cuarta parte de su población es estudiante universitario, lo cual le da un clima muy interesante. Me imagino. Pero para enterarnos más sobre todo de qué estamos hablando también cuando hablamos de bioingeniería, yo les propongo que hagamos una muy breve pausa, porque esto es así en radio, y enseguida venimos y nos contás un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de bioingeniería específicamente. Okay. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora, decoradora y abogada. Quiero ser médica. Científico. Pintora. Carpintero. Veterinario. Farmacéutico. ¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. Y ahora que pienso, si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesan temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques. No te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, nunca taxi. Y seguimos aquí en Tecnología para Todos. En el piso estamos dialogando con Pedro Tomioso, el bioingeniero de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y un poco antes de irnos a la pausa había quedado pendiente indagar o ahondar, sí, ahora un poco más en... ¿De qué hablamos cuando hablamos de bioingeniería? Cuando hablamos de ingeniería, lo que estamos hablando es de una disciplina que integra básicamente dos áreas de conocimiento que inicialmente venían por dos ramas distintas, que para ser poco técnico y aburrido, pero es lo que serían las ciencias biológicas y las ciencias exactas. ¿Esto qué significa? Cuando uno trabaja con un biólogo, o con un médico, o con un bioquímico, razona, piensa, analiza el problema de un sistema biológico desde una mirada, que es totalmente distinta a la mirada que hace un ingeniero electrónico, un ingeniero mecánico, la ingeniería en sí mismo. ¿Esto qué generaba? Cuando uno intentaba aplicar los conocimientos de la ingeniería para entender o tratar de solucionar problemas de las ciencias biológicas, había un problema de diálogo, es decir, cómo comunicar a un biólogo lo que la ingeniería le puede dar. Nosotros usamos todos los días estos dispositivos cuando nos hacemos un electrocardiograma o cuando vemos un tomógrafo o cuando vemos un dispositivo de uso médico cualquiera, tiene integrados conocimientos de la ingeniería aplicados a la salud. Entonces, cuando uno analiza por qué un stent funciona como tal, uno puede mirarlo de dos lugares, desde la biología, es decir, entender que esto me permite que una arteria no se tape y por eso me aumenta el flujo sanguíneo y por eso no me genera un infarto y todo lo que mira un médico, o entender es un dispositivo que limita la restricción de la luz de un caño por donde circula un fluido que se llama sangre, como podría llamarse de otra forma, para un ingeniero. Esta necesidad de poder analizar un mismo problema desde distintas miradas generaba una cierta dificultad cuando había que integrar grupos multidisciplinarios. Lo que hace un poco la bioingeniería es, a un profesional, darle una mirada integral de las dos ciencias. El bioingeniero no sabe más que un biólogo y no sabe más que un ingeniero electrónico de electrónica, pero tiene la capacidad de integrar esos conocimientos. Nosotros podemos comprender y entender las problemáticas de las ciencias biológicas, podemos dialogar con un médico, entender cómo funciona el cuerpo humano, por qué funciona, por qué se enferma, cuáles son esas características, y después intentar aplicar los conocimientos de la ingeniería para intentar solucionar esos problemas. ¿De qué nos aprovechamos? De la electrónica, de la informática, de la mecánica, de la electricidad, de cualquiera de estas herramientas de la ingeniería aplicada principalmente a sistemas biológicos. ¿Y lo aplica, por ejemplo, en qué tipo de cuestiones o equipamiento o resolución de problemas? Tenemos de todo tipo. Una es lo que es básicamente lo que es diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lo clásico, y como esto decía el electro, o tomarse la presión. La presión se hace con un dispositivo que está basado en principio de la bioingeniería. Es un dispositivo que me tiene que inflar el brazo, me tiene que restringir el paso del aire. El estetoscopio es un dispositivo médico que me permite escuchar un sonido. Son todos dispositivos. Una incubadora es un dispositivo médico. Y cuando empezamos a avanzar en complejidad... Todo equipamiento médico que existe de pronto en una clínica o en un centro de alta tecnología, justamente... necesitan tecnólogos, ingenieros o especialistas, me imagino, para poder llevar adelante junto con los médicos. Totalmente. En equipos multidisciplinarios tenemos un caso concreto en lo que fue el Mundial, este famoso chico parapléjico que pudo dar una patada inicial, el robot. El exoesqueleto, de hecho aquí lo hemos tratado en Tecnología para Todos. Bueno, ese exoesqueleto es básico. Eso es bioingeniería. Hoy ya con un camino recorrido y con un gran avance de las ciencias, ¿cuántos bioingenieros existen en el país y cómo se insertaron laboralmente? Ingenieros egresados de las universidades públicas del país, en este momento debemos estar en 1.500 más o menos. De nuestra facultad salieron 1.000, porque somos la facultad con más trayectoria y otras facultades de otras universidades en Córdoba, en San Juan, en Tucumán, ahora empezó el año pasado la Jaureche. De esos 1.500 egresados, un buen número está trabajando en el exterior, que se fue en su momento cuando se recibían, encontraron oportunidades laborales en donde quisieron. Tengo compañeros en Tierra del Fuego, literalmente en Ushuaia están trabajando. Tenemos de hecho una compañera que en este momento está en la Antártida, que está haciendo una campaña de invierno en la Antártida, bioingeniera de la facultad, en Salta, en Jujuy, en todas las provincias del país, en Dubái, en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca. En el INTI tenemos dos. En el INTI tienen dos, compañeros también de la facultad. O sea, hay mucho lugar. La verdad que es una carrera que nosotros estamos recibiendo aproximadamente entre 8 y 10 pedidos de bioingenieros por mes, y la verdad que no tenemos tanta cantidad de egresados. O sea, hoy tenemos más demanda que oferta. ¿Qué le dirías a un joven alumno que termina el secundario y se cuestiona de pronto o piensa qué estudiar, ¿no? Y ve que existe o escucha Tecnología para Todos y se entera de que existe la bioingeniería? Que no se pierda la oportunidad de estudiar bioingeniería como una carrera que hoy tiene una capacidad de inserción laboral que le va a permitir a esa persona poder trabajar de lo que le gusta de esta carrera que hace. Y que al futuro, de acá a 5 o 10 años, cuando esa persona se esté recibiendo, este chico va a tener muchas más oportunidades laborales, porque si hay algo que va a crecer progresivamente es la incorporación de tecnologías para mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy ya estamos hablando de impresión 3D, no sé si han visto estas manos mecánicas, sí, que se usan, exoesqueletos, dispositivos móviles que puedan registrar y enviar señales. Sí, de hecho ahora sale un celular de última generación que se publicita porque mide la frecuencia cardíaca, digamos. Exactamente. En algo tan de todos los días o cotidiano como se transformó el celular. Aparecieron relojes para los FIT, los famosos estos FIT, que miden variables fisiológicas y qué sé yo. O sea, lo que es la tecnología aplicada a la salud es algo que va a crecer y que va a seguir creciendo, porque bueno, si hay algo que queremos todos es tratar de estar lo mejor posible y de poder aprovechar ese conocimiento que uno podría utilizar para otras cosas dentro del área de las ingenierías, para mejorar la calidad de vida de alguien, vale la pena intentarlo. Yo en lo personal, aplicar la electrónica para un equipo de audio o aplicar la electrónica para una incubadora y salvar la vida a un chico, a mí me causa más placer poder aplicar el conocimiento en eso y lo que eso implica. Más cuando de pronto, no voy a mencionar el pueblo, pero 200 kilómetros de la capital, de Ciudad de Buenos Aires, existe un hospital donde necesita este tipo de especialidades en su propio hospital porque su equipamiento es deficiente. Exactamente. Y casualmente vinculado a la pediatría. Estamos a 200 kilómetros de la capital y no existen especialistas que trabajen en ese hospital. Exactamente. Y es un tema que se va abordando. Uno de los problemas que tiene el sistema de salud es este de la capacidad de la accesibilidad. Es decir, cómo logramos que la gente que está más alejada de las poblaciones tenga acceso al mismo nivel de servicios que tenemos nosotros. Y eso, una de las herramientas es la informática. Bueno, esta es una de las áreas de investigación. Y un poco más volviendo, si se quiere, a la carrera, un poco hablando del plan de estudios, cómo está pautado, cuántos años está estipulado, un poco comentando más. La carrera está estipulada en 5 años y medio. Lo que tiene de bueno es que están consideradas, como en la mayoría de las ingenierías, entre las carreras prioritarias, o sea que hay mucho trabajo del CONFED y del Ministerio de Educación para tratar de promover a los chicos, o sea que si uno hubiese tenido las oportunidades de becas y de herramientas para poder estudiar que uno tiene ahora, sería fantástico. Así que eso también es algo para está declarada de interés, de hecho, por el gobierno nacional, porque está justamente relacionada con áreas prioritarias del desarrollo. Exactamente, porque se la ve como a futuro un muy buen desarrollo. Es una carrera pensada en 5 años y medio, que muchas veces se estira un poquito, como cualquier ingeniería, a veces porque uno antes de recibirse se pone a trabajar, y eso es un tema que se está trabajando fuerte con esto de los programas que se orientan a que los chicos se reciban, en vez de irse a trabajar antes, que se reciban, y por ahí uno empieza a hacer su trabajo de tesis final y se estira un poco más de tiempo y por ahí en 6-7 años termina la carrera. Pero es una carrera apasionante y que, bueno, que cuando uno la termina empieza a ir el verdadero desarrollo. ¿Qué materias cursan? de todo, de cursa desde biología, anatomía, fisiología, fisiopatología, química, física, electrónica, computación, inteligencia artificial, robótica, biomecánica, y 40 sí, sí, materias sí. más, no sé, son unas cuantas que lo que hacen es dar un panorama completo. Es decir, uno quiere manejar un robot para hacer el Da Vinci, el famoso Da Vinci, este dispositivo, bueno, eso es bioingeniería, es robótica aplicada para cirugías mínimamente invasivas a través de un dispositivo de intermedio. Interfase cerebro-computadora, poder mover cosas con las señales cerebrales. No me dejan decir que es mover las cosas con la mente porque no es exactamente lo mismo. Pero mover, registrarme señales cerebrales y a partir de eso poder interactuar con otras cosas, para nosotros es algo de todos los días, pero para gente que está enclaustrada es otro tema. Claro. Para aquellos que quieran acercarse a estudiar bioingeniería o consultar o enterarse, ¿cómo pueden hacer para entrar en contacto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, allí en Oro Verde? Con nosotros, lo primero es nuestra página web, www.bioingeniería.edu.ar. Creo que hoy por hoy, por el mundo de los chicos, lo más rápido es eso. Estamos en Facebook, bueno, en LinkedIn, bueno, en algunas redes sociales. Pero básicamente, busquen bioingeniería.edu.ar en internet y ahí nos van a encontrar. Encuentran a la gente. Yo me quedaría horas hablando con Pedro, porque sobre todo cuando la gente es apasionada por lo que hace, uno le da mucho placer escucharla. Ahí del otro lado nos dicen, nos ponen un papel que dice dónde después se insertan laboralmente, pero yo creo que lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que es, además, yo creo que no tiene fronteras, digamos, o sea, que hoy puede trabajar en tantos lugares a la vez. A ver, sí. De hecho, perdón que te corte, vos lo decías y a mí se me iban viniendo notas que fuimos haciendo con otros especialistas sobre temas relacionados con la bioingeniería, porque hemos hablado del Da Vinci acá. Hemos hablado de exoesqueletos, de que son ámbitos donde uno no lo ve, pero la bioingeniería está, y eso no podría existir si no existiera un bioingeniero. Para resumirte así en tres grandes grupos, uno es áreas de investigación y desarrollo orientadas a la salud. El otro son instituciones prestadoras de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, instituciones donde se usan tecnología médica. La otra es en empresas que desarrollan y producen tecnología médica, que es un área que está creciendo mucho en el país y que hay desde el exterior. Y también en organismos tecnológicos, en un punto. En el INTI es un grupo que se está desarrollando. No sería el único. Lo bueno que es, tiene que ser interdisciplinario, y eso es algo que el INTI ha hecho bien, que ha incorporado ingenieros a grupos que ya existían. Y eso está bueno, porque es la mirada desde otra profesión, pero sumada a otro grupo de profesionales. En el caso, por ejemplo, del Centro de Química. Exactamente. Bueno, Pedro, muchísimas gracias nuevamente por haberte acercado aquí a los estudios de Radio Nacional para darnos esta nota, porque siempre le da como más calidez tener a los entrevistados en piso. Desde ya, las puertas de Tecnología para Todos están abiertas para difundir, porque entiendo que ahora en diciembre tienen una capacitación o tienen un curso para los ingresantes del 2015, así que seguramente los estemos quizás llamando para que lo recuerden y para que los chicos se anoten y sepan que está esa posibilidad. Así que muchísimas gracias y desde ya las puertas quedan abiertas. Muchas gracias por la invitación y la verdad la pasé muy bien en la entrevista. Estábamos dialogando con Pedro Tomioso, el secretario, es bioingeniero primero y es de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y nos comentaba un poco qué es la bioingeniería. Nosotros nos vamos a una muy, muy, muy breve pausa, pero ya volvemos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos aquí en Tecnología para Todos y como decíamos en la apertura, vamos a estar hablando sobre un descubrimiento más que un desarrollo, porque me va a salir el desarrollo, pero el desarrollo va a venir más adelante. Pero por ahora es un descubrimiento de un hongo que descubrieron, valga la redundancia, en Melchor Romero, la gente del CEPAD y del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, que depende de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Es un hongo que combate, como decíamos, al mosquito que transmite el dengue y al mosquito que transmite la enfermedad de la chikungunya. Así que para contarnos de qué hongo se trata, cómo fue que descubrieron un hongo también en una laguna y demás, lo tenemos en línea al doctor Juan José García. Él es integrante del CEPADE y nos va a comentar un poco, ¿cuál es este hongo? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Así que, Juan, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, y yo creo que mi primera pregunta, más allá de después comentarnos cuál es y demás, cuál es la función de este hongo, es ¿cómo se llega a descubrir un hongo en una laguna, digamos? ¿Lo venían buscando? ¿Sabían en qué zonas crecía? ¿O fue una cosa así más bien accidental que se descubre? Bueno, esto se remonta a 1979, cuando uno recibe la primera beca de iniciación, y el tema era buscar enemigos naturales de insectos vectores. Insectos vectores son aquellos insectos que vehiculizan virus, bacterias, como por ejemplo el mal de Chagas y la vinchuca, que es el vector, o la chikungunya y el dengue, que son los que producen la enfermedad, pero si no fuera por el mosquito que los inocula, no existirían. Entonces nosotros nos propusimos buscar enemigos naturales para estudiarlos, conocerlos a fondo y poder utilizarlos como insecticidas biológicos. Tal cual actúan en la naturaleza, que ellos se encargan de reducir la cantidad de mosquitos que tenemos, bueno, nosotros mejorar, conocer eso y mejorarlo para poder colocarlo en un envase y poder lograr un insecticida biológico con libre acceso a todo el mundo. En ese sentido hemos encontrado virus, bacterias, hongos, nemátodos, de todo tipo de organismos que afectan a los vectores. Y no hace tanto tiempo encontramos un hongo en la localidad de Melchor Romero, en un área deprimida, inundable, que luego de una lluvia fuerte de 100 milímetros, que normalmente nosotros vamos a los 3 días porque sabemos que van a estar las larvas en tercer o cuarto estadio, con temperaturas adecuadas, y fuimos y había millones de larvas, pero a diferencia de otras veces, estaban todas muertas. Entonces tomamos una pensábamos, bueno, alguien que volcó un solvente. Claro, o algo contaminante. Claro, o lavó recipientes de pesticidas o algo. Pero bueno, igual lo llevamos al laboratorio, miramos y todas tenían adentro un hongo. Bueno, entonces lo colocamos en una cápsula de Petri con medio de cultivo. El hongo creció, lo estudiamos, lo identificamos, era Leptolegnia chammani, un hongo acuático que ya se conocía desde 1984, se había encontrado por primera vez en Estados Unidos y creo que este es el segundo país donde aparece, ¿no? Y bueno, sabíamos que es muy bueno para producir enfermedades en larvas de mosquitos. Lo evaluamos contra 15 especies, nosotros acá en la zona esta tenemos casi 40 especies, lo evaluamos con 15, las más importantes, las de mayor importancia sanitaria, como vectores. Bueno, y las mató en 24 horas, mataba a todas. Incluso las muertes comienzan a las 3 o 4 horas de estar en contacto con el hongo. Y a partir de allí comienzan a estudiar también el proceso de crecimiento de este hongo, porque a mí una de las dudas que me surge es ¿cómo se hace para reproducir este hongo, digamos, para poder hacer investigaciones de si después se puede hacer una formulación química que pueda ser comerciable, digamos, para combatir al mosquito del dengue? Los hongos y las bacterias tienen una gran ventaja respecto a los virus, por ejemplo. Se pueden cultivar in vitro, es decir, en medios artificiales que uno prepara con extracto de carne, con otras proteínas, con vitaminas que le agrega al medio y le pone antibióticos para que no crezcan bacterias. Uno hace esa mezcla, la esteriliza, la coloca en unas capsulitas y ahí agrega la larva infectada que trajo del campo. El hongo comienza a crecer, a los 2 o 3 días uno ve ya un crecimiento, luego toma una parte independientemente de esa larva del crecimiento y lo coloca en otra cápsula para aislarlo ya puro. Y ahí ya lo tenemos, desde hace un tiempo lo tenemos en cultivo artificial puro. Por otro lado, también lo podemos mantener en vivo, es decir, agarramos una larva infectada, la ponemos con 25 larvas sanas y al otro día las 25 están muertas. Agarramos una de esas 25, la colocamos con otras 25 y están todas muertas en 24 horas. Y así también es otra. La ventaja de este último método in vivo es que se mantiene muy bien o cada vez mejor la virulencia, la patogenicidad, la capacidad de enfermar y de matar. Mientras que en los medios de cultivo, si uno lo va pasando, por ejemplo, 30, 40, 50 veces por medio de cultivo, va perdiendo un poquito la capacidad de infectar. Doctor García, sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Quería que nos haga una distinción, si bien usted al principio de la entrevista lo comentó, pero que nos haga una distinción de lo que significa un insecticida biológico y cómo actúa, y las ventajas que tiene frente a un insecticida químico, que es lo que habitualmente conocemos. Claro, los químicos o neurotóxicos, como se los llama en general, tienen varias desventajas. La gran ventaja que tienen es que cuando uno tiene un brote de dengue, por ejemplo, en Capital Federal, alrededor de la casa del enfermo, 10 manzanas alrededor, uno aplica un piretroide para matar todos los adultos que hay. Eso es instantáneo, eso es, en pocas horas están todos muertos. Y eso no ocurriría con el hongo, por ejemplo. Bien. Pero por otro lado, por eso, en situaciones puntuales y de alto riesgo, hay que usar el químico. Bien. Esto sería más para la etapa previa, digamos, que es la de evitar o la de prevención, claro, de que crezca el mosquito. Esto es prevención y a largo plazo, porque primero no afecta la diversidad orgánica, es decir, acá no se va a sentir ninguna especie afectada porque uno incluye ese hongo en un ambiente, salvo las larvas de mosquitos, ¿no? Está comprobado que no tiene, digamos, afección al ser humano. No, ni el humano ni otros vertebrados y menos con la fauna que acompaña a las larvas en el charco, ¿no? Bien. O en el florero. Perfecto. ¿Cómo actúa el hongo concretamente frente a la larva? Si bien nosotros leímos un artículo, y hasta le comento, nos pareció hasta cinematográfico la forma en que actúa este hongo, quería que nos cuente usted la forma de... Este hongo acuático tiene una reproducción asexual y una sexual. En la asexual se forman gran cantidad de unas celulitas que se llaman zoosporas que tienen flagelo, parece un espermatozoide cuando uno lo ve. Uh-huh. Y lo que hace es nadar en el agua y ponerse en contacto con la larva inmediatamente. Una vez que se pone en contacto, emite un tubito que entra el hongo dentro de la larva. Bueno, ahí se adueña de la larva, le consume todos los nutrientes que tiene la larva dentro y al otro día la larva está muerta. Pero el hongo sale otra vez para afuera de la larva muerta. Uh-huh. A partir de esas estructuras del hongo que salen, se vuelven a formar más de estas células flageladas que nadan y parasitan más células, más larvas, digo. Es decir, ese es el mecanismo. Y la parte sexual lo que hace es, como en general en la naturaleza, siempre la reproducción sexual, la finalidad es la que otorga la variabilidad genética. Es decir, La población va a tener una diversidad de genética que es capaz de afrontar distintas condiciones ambientales. Bien. Entonces, en situaciones desfavorables siempre se recurre a la reproducción sexual, se forman unas estructuras, el hongo este forma unas estructuras esféricas con una pared gruesa y tolera, se puede secar el charco, puede haber temperaturas para abajo y para arriba extremas, y tolera. Luego, cuando vuelven las condiciones normales, a partir de esas estructuras que permanecieron ahí, se vuelve otra vez a formar el hongo y vuelve nuevamente a infectar a las larvas que colonizan ese charco. ¿Los insecticidas biológicos son el futuro del combate contra las enfermedades tropicales? Yo le tengo muchísima fe a los insecticidas biológicos en el control de enfermedades tropicales, en control de las plagas agrícolas en los invernáculos, en los cultivos extensivos. Bueno, ahí tengo un poco más de reparo, pero bueno, también hay que... Lo que pasa es que implica como cambiar el paradigma. Antes el productor utilizaba un químico y sabe que al otro día todas las orugas murieron. Mientras que el día que se utilizan los biológicos, el paradigma va a ser que hay que esperar, no es tan rápido la mortalidad, pero produce otros efectos que nunca los tenemos en cuenta, que es, por ejemplo, menor cantidad de huevos, de esos huevos nacen menos descendencia, puede producir la castración del insecto, dejan de comer, comen menos, de factores subletales que se llaman, que nunca se evalúa cuando uno recurre a un químico porque el efecto es instantáneo prácticamente. Pero así va el ambiente. Yo creo que el planeta no va a tolerar mucho más tiempo, no solamente por los cambios ambientales, sino el exceso de contaminante que estamos volcando en el planeta. Y el planeta es uno solo. Los mares, si uno mira el globo, están todos conectados. Es decir, todos vivimos en este planeta, y bueno, donde contamina uno acá, tarde o temprano se va a ver el efecto allá, en la otra punta. Perfecto, y la última pregunta para ir cerrando, si se quiere más desde mi ansiedad, es, si bien se está en la etapa de formulación, se descubrió el hongo y demás, ¿Se estima más o menos en cuánto podría llegar a existir algún tipo de insecticida biológico que se pueda encontrar en el mercado, digamos, justamente para cumplir con esta función? Bueno, en el mercado en este momento hay uno para larvas de mosquitos y de jejenes, que es en base a bacterias. Son los esporos y unos cristales con varias toxinas, proteínas que son tóxicas para las larvas, y eso también tuvo un desarrollo parecido. Se encontró en 1977 en Israel y en el 80 y pico ya estaba en el mercado. Y actualmente hay empresas nacionales que las producen, que lo producen a ese insecticida. Que es muy bueno, pero a diferencia de lo que yo digo de este hongo, cuando uno aplica, mata todas las larvas que hay, pero a la semana hay que volver a aplicar porque ya no tiene efecto. ¿Y con este hongo puntual que ustedes descubrieron, se tiene una estimación de cuándo puede haber un insecticida en el mercado? Y bueno, en esto estamos conversando con empresas chicas y medianas que producen inoculantes para soja o para otros cultivos, que ellos tienen el conocimiento de cómo colocar bacterias en sustratos sólidos o líquidos, que es lo mismo que lo que tienen que hacer con nosotros, y que dentro de 3 meses o 6 meses ese hongo sea viable. Estamos en la etapa de conversaciones y hemos iniciado algunos primeros pasos, pero no más de ahí, todavía no más de ahí. Perfecto. También estamos abiertos a que cualquier institución académica o por ejemplo como INTI se interese en este tipo de temáticas, ¿no? Perfecto, así que queda la puerta abierta para hacer otro trabajo interinstitucional, porque lo menciono brevemente porque el tiempo en radio es tirano. Juan y el CEPAVE trabajan con el INTI y con el Centro de Textiles en lo que es textiles repelentes. Pero lo último que te pido es una vía de comunicación justamente para aquellos oyentes o empresas o también gente del INTI que esté escuchando y esté interesada en continuar este trabajo con ustedes o en contactarlos para ver cómo sigue. Bueno, los teléfonos del CEPAVE son 0221-423-2140, interno 46 es el mío. Si no, directamente llaman a la administración y les pasan los teléfonos con cualquiera de nosotros. Perfecto, entonces estamos hablando... O si no, mi correo es juan@cepave.edu.ar. Perfecto, CEPAVE con B corta. Con B corta y con C. Así es. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. No, gracias a ustedes por llamarnos. Y que de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Tecnología para Todos, que recorrió y transitó por varios lugares y por varios puntos del país y te estuvimos contando un poco de todo. Nos quedamos casi sin tiempo, así que agradecemos a todos los que nos retransmiten semana a semana. La semana que viene diremos bien quiénes son, pero esta, la verdad, nos quedamos sin tiempo, así que los dejamos y los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en 1 hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.